Porque la nueva Lechona del Rock tiene 10 años, pero yo llevo haciendo otras cosas antes de la nueva Lechona del Rock. Y tenemos algo por ahí, en el baúl de los recuerdos, que incluye hasta bandas de aquí de Puerto Rico que ya pues no están, pero que estuvieron en a principios de este siglo, 21. Y vamos a empezar con eso. Vámonos a recordar aquellos diferidos que yo hacía mucho antes de lo que se llamara hoy en día un podcast. Nosotros lo llamábamos los diferidos, porque sí, era una grabación que yo colocaba en el web y usted la escuchaba luego, con el servicio aquel de Real Player y los primeros codificadores de Windows Media y aquellas cosas que usamos en la tecnología de principio de este siglo para hacer programas de radio. Los diferidos eran dos episodios de 30 minutos conformando una hora. Había una parte 1 y una parte 2. Se hacían grabaciones precarias en 32K. Así que me disculpan por lo malo de la grabación, porque es lo que se grababa al principio de siglo. La razón principal es que no teníamos la alta velocidad que hoy en día tenemos. Comparado con aquel momento, el internet ha crecido muchísimo y no teníamos la capacidad de poder transmitir a las velocidades que hoy hay, así que el audio tenía que comprimirse más, y en vez de estar transmitiendo a la calidad que nosotros podemos transmitir hoy por segundo, pues teníamos que comprimir el audio y transmitir a un 32K, cuando hoy en día se transmite a 128 y se transmite a 96 también en algunas emisoras. Así que, y también es transmisión mono, ya no transmisión estéreo. Pero eso, el mono nadie se da cuenta. Pero vámonos con esta grabación y nos vemos ahorita. Vámonos con esto. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. Yeah. Bienvenidos a Heavy Metal Mansion Diferido. Este que les habla es el Lechón Atómico. Y aquí está otra edición más del diferido para ustedes, que llega gracias a Ron Castillo, los amigos que nos regalan el ron, y a los muchachos allá en el Bull Rocker Studio en Sabana Grande, Puerto Rico. Eso que acaban de escuchar fue Cold de Errant Society. Sí, Errant Society, los muchachos que le abrieron a Symphony X y aquí de Puerto Rico, de su disco Rage and Madness, que pueden consumir por ahí en las presentaciones que tiene Errant Society a través de la isla, y pueden buscar en la página de internet en myspace.com Errant Society. Si no pueden encontrarla, pueden ir por la página de MySpace de Heavy Metal Mansion, y están como nuestros amigos también ahí. Bueno, y hemos empezado esta media hora así con Errant Society, y vamos a poner otros temitas también en esta primera media hora, que yo creo que va a ser más de media hora, porque hay muchísima música para poner aquí en el programa, porque hemos dado un update gigantísimo a Heavy Metal Mansion, como han podido ver, hasta la página y la forma en que la página se presenta al público, el formato completo cambió. Bueno, yo no sé si escuchan los cookies ahí. Les dije que esto iba a salir del baúl de los recuerdos, y les digo que no estoy en el estudio que acostumbro a estar grabando este tremendo especial de hoy. ¡Wow! ¿Escucharon eso? Yo en ese momento tenía unas amistades que trabajaban y nos traían ron, y auspiciado por Ron Castillo estábamos, pero es real que nos traían unas botellas de ron en realidad. Y también me recuerdo un poco ahí de los Bull Rock Studios. Estábamos desde los Bull Rock. Un saludo a todos los Bull Rockers allá en Sabana Grande. De verdad que me acuerdo muchas anécdotas del estudio Bull Rocker en el pueblo. Me encantaba, ¡Wow! Los Bull Rocker Studios. Allí en el Bull Rocker Studio se grabaron un par de bandas. Me está que Inner Hate grabó parte allí en los Bull Rocker. Godless, Sepulcral. Todas esas bandas del área oeste y de que tocaban allá en esa área de Mayagüez, pues los Freaky, wow, tremendo. Cuando yo estudiaba allá, ya mi escuela graduada, me iba a todas esas fiestas y la pasaba muy bien en Sabana Grande, de verdad. Además que hablamos de MySpace, ¿ok? No me esperaba eso, no me esperaba que estuviéramos hablando de MySpace, ¿ok? Wow. Yo diciendo, ay, mira, busca Errant Society en el MySpace. Todavía hay gente que ni sabe lo que es MySpace en el siglo XXI. Pero bueno, eso era el precursor de Facebook y toda esta, yo diría que las primeras redes sociales aquellas que dejaba que la gente le pusiera un montón de cositas, y lo que hizo fue dañar las páginas de tanta cosa que tenían y adorno. Y hay que también decir, analizando un poco la calidad del sonido, la calidad del sonido ha mejorado muchísimo, a lo que tenemos hoy en día, porque el micrófono que había en ese tiempo no era de calidad. Ahora mismo, bueno, yo estoy haciendo esto en una grabadora fuera de los estudios, pero comparado con lo que se hace día a día, wow, estamos hablando que este Heavy Metal Mansion diferido tiene que ser como del 2006, por ahí debe estar. Y qué bueno escuchar a Errant Society, una banda tremenda que tocaba Paco Sestero y que tenía un trabuco de... Tenía unos tremendos músicos, Errant Society, de verdad, y tocaban mucho. Casi todos los fines de semana Errant Society estaba ahí en un party, en una fiesta. ¡Wow! ¡Qué bueno recordar! Vámonos con esto y lo comentamos. ¡Zúmbalo ahí, Lechón! ¡Llévatelo! Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. este que les habla es el Lechón Atómico de HeavyMetalMansion.com y están escuchando ahora mismo la media hora dedicada a Wasp, porque los muchachos nos dejaron con las ganas, sí, y ya yo tenía pautado este programita con Wasp, así que como quiera que sea, si usted se quedó con las ganas de escuchar a Wasp en vivo, pues aquí tiene el premio de consolación, le vamos a dar media hora completa de Wasp. Porque Wasp ha cancelado su gira por todo el mundo, completo, completo. Y también, pues, obviamente, ahí estaba la fecha de Puerto Rico y eso voló en canto. Así que, pues, nos quedamos con las ganas. Ese tema que acaban de escuchar fue Let It Roar, del disco de Unholy Terror. Y ahora vamos a escuchar el disco, parte del disco de los éxitos de Wasp. Ahí está también ese tema que a mí me gusta mucho, que es el 925 Nasty. Ahí los vamos a dejar con Wasp. Awesome. y volvimos aquí. Yo aquí escucha para allá subiendo el volumen mal. Estamos fuera del estudio hoy, en el baúl de los recuerdos, escuchando cosas viejas. Y ahí escuchamos parte de un diferido del verano del 2007. Un diferido, un pedazo del diferido del verano del 2007. Un poco precaria la grabación, como habíamos dicho, por la cuestión de que en el 2007, ya que estábamos haciendo estos programas estilo podcast, antes de la nueva Lechonera del Rock y de la Lechonera del Rock salir al aire, pues hacíamos estos Heavy Metal Mansion diferidos, que era pues de la página de Heavy Metal Mansion y MetalPR.com. Y era un tipo de podcast. Y estábamos ahí en un especial que se le hizo a Wasp, ya que Wasp venía para Puerto Rico. Y por pues, de esas cosas de la vida, Wasp no se pudo presentar porque tuvo Black y LOL, es un problema. Y tuvo que cancelar la gira entera. Y ahí se entera, toda la gira. Y ahí se fue al Puerto Rico por el sifón. Muchos lo queríamos ver aquí en la isla y pues no pudo ser, no pudo ser. Y pues nos dedicamos a hacer un especial de Wasp en su totalidad. Y tuvimos pues ese programa que es de verano del 2007. Se habla de verano del 2007, no tiene una fecha en específico porque los diferidos eran programas estilo podcast que salían mensualmente. Y ese salió en verano, en realidad pues ese, dice verano porque era junio y julio, y en julio no hice nada, ¿eh? Me acuerdo porque en los veranos pues solamente tirábamos un podcast y de todo el verano. O sea, en este caso junio, julio y un poquito de agosto, ya en agosto saldría, a mitad de agosto saldría ya el de agosto y así. Qué bueno recordar es vivir, me encanta recordar. Y bueno, vámonos con otra cosa más. Otro diferido que tengo por ahí. Déjame ver si es un diferido lo que voy a poner, ¿eh? Vámonos con esto. Ah, y antes, vamos a poner un poquito de los anuncios que tenemos. Y venimos. Grabaciones precarias, gente. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. We'll be right back. ¡Wow! Y este que les habla es Lechón Atómico de HeavyMetalManchón.com. Y están escuchando el diferido. Diferido que ya les debía hace un tiempo. Pero, bueno, no voy a abandonar esta gesta. Nunca la voy a abandonar. Es que pues, he tenido problemas con mi vida personal. Estoy haciendo un doctorado, escribiendo mi tesis y no tengo mucho tiempo. Pero, como el Lechón Atómico no los va a dejar con las ganas, porque pues ya tengo tiempo de que no les hago un diferido, aquí vamos a hacer un diferido un poquito más largo y vamos a contestar las preguntas que todo el público quiere escuchar, la gente quiere escuchar. Y pero vamos ahora a escuchar una pieza distinta. Ya escuchamos esa canción de Titan Force. Titan Force es la banda que hizo el Tyrant cuando se fue de Jack Panzer, el cantante de Jack Panzer. Y se fue a... Él estuvo también en Satan House y luego estuvo en Jack Panzer, luego se fue a Titan Force y ya vimos un temita de Titan Force. Básicamente a las dos bandas seminales en las que él estuvo, que fue Jack Panzer y Titan Force, se les dedicó el Keep It True Festival, Rise of the Titan, donde... Pues un día tocó Titan Force y el otro día tocó Jack Panzer. Ya eso, pues, en el mundo del heavy metal de verdad, como digo yo, porque hay distintos heavy metal, hay gente que pues no sabe lo que es el heavy metal de verdad, pero en el mundo del heavy metal de verdad, esas bandas tienen un situali importante. Y bueno, no los molesto más y aquí los dejo con un temita. ¡Yeah! I love the dark. eso que acabamos de escuchar es Manila Road, Manila Road del disco Crystal Logic, una de las canciones que también, una de las bandas que también estuvo en el Keep It True 10 fue Manila Road, esto es del disco Crystal Logic, The Veils of Negative Existence. Y hemos puesto esta canción ya que estamos poniendo las canciones que han estado en este año en el top 10, o sea, en las primeras canciones a tocarse en Heavy Metal Mansion que ustedes han escogido como las mejores. Y The Veils of Negative Existence estuvo en enero de 2008, que ustedes habían escogido para ser de las mejores y las que sigan tocando. Una de las canciones que a mí me ha sorprendido mucho que en Heavy Metal Mansion ha estado en las primeras posiciones en los últimos 3 o 4 meses es una de las canciones de la banda japonesa Seikima. Está una de las canciones que se llama Kimi Gayo Washo Chayoyani, ¿qué se llama? Bueno, empieza con Kimi Gayo, es un poquito difícil decirlo porque eso es japonés. Los primeros temas que ustedes han seleccionado como los mejores que hemos puesto aquí, así que vamos a poner Kimi Gayo por segunda vez en el diferido, y aquí los dejo con Kimi Gayo de los muchachos de Seikima. ¡Yeah! escucharon fueron los muchachos de Seikima. Eso fue el disco Best of the Worst, el que es doble. Hay uno que es sencillo, la canción que me cayó. Y aquí me lleva a contestar una de las preguntas que me ha llegado por internet. Esta pregunta dice así, no voy a decir el nombre y el email de quien me la mandó, pero bueno. Lechón, ¿por qué pones música que no es en inglés? Por ejemplo, pones temas en español de bandas como Hermética y B8, que son bandas que ya están pasé. ¿Por qué también pones música de Japón? A nadie le interesa la música de Japón. Pon música en inglés y de Estados Unidos, que esa es la que es. No voy a decir quién firma esto. Mire, aquí yo pongo la música que a la gente le gusta. Y como dije, principalmente, dije anteriormente, esta canción que puse ha estado en los primeros tracks, los primeros temas a tocar, porque ustedes son, hay gente que quizás no eres tú, pero hay gente que sí, que votan por ellos. Hay gente que vamos a, que le gusta la música en español, en japonés y en otros idiomas. Así que por eso Kimi Gayo está entre las primeras canciones de Heavy Metal Mancho, porque la gente que no eres tú le gusta. Y desde que yo puse temas en español y en otros idiomas, ha cambiado y ha diversificado la cantidad de oyentes a la estación. Se ha incrementado, porque pues, estamos buscando incrementar la cantidad de oyentes de otras partes del mundo, ya que tenemos una gran cantidad de oyentes de los Estados Unidos y una gran cantidad de oyentes de habla hispana, que casi son los mismos pedazos, ¿no? En la misma proporción. Por eso pongo metal en español, y porque yo soy fanático del metal en español. Y como yo soy fanático del metal en español y me están llamando por teléfono, vamos a poner una canción nueva. Ustedes escuchan el gallo, escuchen el gallo, escuchen. Eso que escuchan es mi teléfono. Vamos a poner aquí una canción de los muchachos de Tren Loco. Los dejo con Tren Loco, yeah. ¡Vamos! Puerto Rico, bloque La Pena Capital, yeah! Aquí en el estudio nuevamente, y esto es, me encanta recordar todo esto del baúl de los recuerdos que tenemos ahí. Estábamos escuchando una lechonera, esto era de los últimos diferidos que se grabaron en el 2008. Esto fue en diciembre del 2008, esto fue un pedazo de un diferido de tres partes que se hizo especial, ya que como estaba hablando... Estaba ya en las postrimerías de terminar mi doctorado en ese momento y estaba escribiendo mucho en la tesis y no me había dado tiempo de poder hacer los diferidos. Y entonces en diciembre, me acuerdo, tiré un diferido de tres partes de, y pues ese que estábamos escuchando de la primera parte del diferido. Y bueno, tremendo tema de bloque con que cerré ese pedazo del diferido que acabamos de escuchar. Que escuchamos canciones de Titan Force, recordando el Keep It True, Rise of the Tyrant, que fue en ese año. Y wow, cómo ha cambiado mucho la forma de hacer el programa. Estaba mucho más serio los diferidos de Heavy Metal Mansion, no como ahora que lo que tenemos un vacilón montado y la gente llama y pide la batileche y todo eso. El programa La Lechonera del Rock es bien distinto a como se empezó los Heavy Metal Manchos diferidos que estamos viendo y estamos escuchando ahí. Es más, yo hasta leía cosas que la gente me enviaba por internet, por email, y todavía está el sol de hoy. Hay gente que sigue con la misma pelea de que solamente quieren la música en inglés. Y pues, parte de lo que estamos viviendo hoy. Pero en realidad, gente, la hemos pasado muy bien recordando. Yo mismo me sorprendo mucho de cómo el programa diferido era mucho más serio que el que tengo hoy en día. El que tengo hoy en día es una fiesta, es un vacilón. De hecho, vamos a seguir escuchando un pedacito de ese diferido. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Yo siempre he dicho que, y me caen encima todo el mundo, pero yo siempre he dicho que la mejor banda de thrash metal que ha habido en Puerto Rico ha sido Bloque. Lo voy a decir siempre. Un saludo a Bubi. Pudiese estar mejor esa banda posicionada que donde está, pero él es lo que hay. Y lo que Bloque hizo en su tiempo ha sido inigualable y muy bueno. Pero aparte de eso, nos vamos con un pedacito más de este diferido de diciembre del 2008. Mira para allá. ¡Wow! Recordar es vivir, gente. Nos vemos, gente. Bloque de su disco Mercenario. Y ahora los dejo con lo nuevo de Motorhead, Buried Alive, del disco Motorized. Aquí es Inqui Malmsteen, Seventh Sign. Se acabó, Johnny. ¡Se acabó! ¡Nada acabado! ¡Nada! No es tan fácil acabar. No habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia. ¡Que detenga a la nueva lechonera del rock! Como siempre, al pie del cañón. Bueno, y seguimos esta nueva lechonera del rock del recuerdo. Mirando aquí las cosas y nuestro archivo, me doy cuenta que yo tengo una nueva lechonera del rock del 2012. Hace ya casi 10 años que se hizo este documental. Bueno, este documental no, esta especial de la banda japonesa Seikima, donde yo empecé con el himno del Japón y todo. Así que vamos a escuchar un pedazo de este documental, de este especial. Yo sigo diciendo documental, de este especial dedicado a esa banda, y ver cómo yo narraba en el 2012 y cómo era pues la lechonera de rock en aquel tiempo. Así que vámonos con este especial de Seikima 2, y vamos a estar un rato escuchando canciones chulas de esta banda que tanto me gustaba en ese tiempo y todavía me gusta mucho. Así que vámonos con eso, llévatelo. Es el himno nacional del Japón. ¿Y por qué yo he puesto hoy el himno nacional del Japón? Porque hoy esta lechonera del rock es dedicada a una banda japonesa llamada Seikima. Y vamos a empezar con Seikima. 1999 Secret of Shit.

eso fue Jigoku no Kotaichi, el príncipe de Jigoku. Y ahora viene alguien que todos conocemos y es Jack el Destripador, Jack the Ripper. Nada, no es lechón atómico, pero hace 10 años, ¿eh? Les cuento que estamos escuchando la nueva lechona de rock del recuerdo. Estamos recordando un especial que le hicimos a Sei Kima 2 allá en el 2012 para estas fechas. Así que los dejo con el lechón atómico como se escuchaba en el 2012, hace 10 años atrás, más o menos. Y seguimos disfrutando de este tremendo especial que se hizo para la banda japonesa Sei Kima. Sei Kima 2, que nos encanta. Y creo que estábamos ahí en Quarter Century of Rebellion, que es un tremendo disco recopilatorio.

Y ha sido un palo este documental, este especial del recuerdo. Sigo diciendo documental, este especial del recuerdo de la nueva lechonera del rock que se ha preparado para ustedes en una edición grabada, una edición que no es en vivo en el estudio, pero con mucho cariño, y esperamos que todos estén bien, que la pasen súper bien con sus familiares y amigos. Nos vemos y esperamos que la semana que viene tengamos otro programa como los de siempre, porque no sería en especial. Bueno, esperamos, ¿eh? Nos vemos, gente. Cuídense.